Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Sí, volvemos, volvemos, volvemos. Ciclista Radio. Recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales y las siguientes cuentas: Twitter @ciclas, Facebook en colectivo ciclas, Instagram @ciclas. Bueno, iniciamos el año y la idea es continuar con el programa de radio. La idea es traer invitados, conversar, que la gente se informe qué es lo que hacemos durante nuestros recorridos y que se vuelva un ejercicio de estar conectados con ustedes por otros medios. Para eso pues tenemos y damos la bienvenida a Jorge Andrés Rodríguez Malagón. Participa en los diferentes grupos ciudadanos que están en el frente de la organización de eventos ciclísticos, como son los ciclopaseos de los miércoles, más conocido como CPM. Hace 12 años, ya que es el papá de los ciclopaseos en Colombia. La escuelita de patios tiene 10 años allá subiendo y bajando barriga. Ciclopaseo Cachaco Oso, 8 años, un ciclopaseo que se hace en agosto, y la masa crítica que inicia en el 2018, y el Bogotá Lowin, año de lanzamiento 2018. Bueno, buenas tardes, qué bueno estar aquí pues con estos amigos tan entrañables de la ruta. Como siempre, para mí es obligación y obligación placentera disfrutar de lo que es ese universo que es ciclas. Yo no sé, llevo como 4 años viniendo muy seguido a Medellín y siempre es una cita con esta ciudad, con este super evento que es el ruedo ciudadano bonito que tiene Medellín, que es ciclas. Entonces, bueno, qué gusto estar aquí rodeado de gente tan entrañable, y sobre todo que la conocí por medio de pues de esa herramienta de vida que es la bicicleta, que es lo más importante. Empezamos, yo quisiera pues como hacer un pequeño recuento de cómo ha sido tu acercamiento a la bicicleta, si nos puedes contar qué recuerdos se te vienen a la mente pues de infancia, de cómo llegó tu primera bicicleta. Empezamos por ahí. Bueno, el tema de la bicicleta es curioso porque llegó pues previo a mi nacimiento. Es un poco un tema familiar. Mis tíos corrían en su juventud la goma de sus héroes de antaño, Ramón Hoyos, el Zipa Forero, que eran esos grandes héroes de los 50, 60 aquí en el país. Pues ellos, influenciados por eso, pues se metieron en el tema de la bicicleta de ruta. Con el paso del tiempo, pues bueno, se fue dejando un poco esa goma de la bicicleta, pero igual, por un tema ahí que pasó entre ellos en esas carreras en que participaban, la doble Azúa, la doble Usme, la doble Fusa, bueno, en un momento de esos, uno de los amigos más queridos de mis tíos y de mi papá sobre todo, pues muere por un derrape en una curva y muere, estando montado en su bicicleta, haciendo lo que más le gusta. Mi papá quedó ahí como con un trauma y todo extraño. Y él intentó hasta donde pudo, cuando yo nací, alejarme un poquito del tema. Me regaló un triciclo, es que un triciclo me funcionaba en la terraza de la casa y era hasta ahí, era controlable. Con el tiempo, pues ya con mis hermanas, que también nosotros veíamos todos nuestros vecinos con sus bicicletas. En esa época, la bicicleta que pegó en los 70s era la Monareta, Monarch, era una cosa fuertísima. En Bogotá las tres marcas eran Monarch, Standard y la marca paisa Arbar. Entonces, pero fue muy bonito porque no es como ahora, que uno va a una bicicletería y ve un poco de bicicletas arrumadas, nuevas, muy lindas. En esa época era todo un rito, o sea, Monarch tenía una agencia, Arbar tenía una agencia, y entonces cada bicicleta, cada modelo estaba como en un tótem allá, en un nicho, y uno iba y la miraba y la iluminaban y uno lo atendían, como cuando la gente ahora va a comprar un carro, con el mismo ritual, y lo llevaban y le explicaban: esta bicicleta no sé cómo, esta bicicleta. Para esa época, cuando lo tecnológico no era tan fuerte, había radio y televisión, tres canales de televisión y dos o tres emisoras de radio. Ir al centro, ir a la carrera 13, que era donde estaban las bicicleterías y donde estaba esa agencia, era pues para un niño, pues para un jovencito, pues era lo máximo, ¿no? Pero yo sí quisiera preguntarte algo, en esta época, si tienes memoria de si habían pases para poder manejar la bicicleta. Habían bicicletas con placas, que era una cosa, habían en esa época que me tocó a mí, ya el tema del pase ya no era obligatorio. Por el mismo cuento de la entrada de esa bicicleta Monareta, entonces que se volvió muy de barrio, volvemos un poco a ese cuento de la bicicleta como juguete, como recreación, entonces pues pedirle a un niño un pase para recrearse, pues como complejo, ¿no? Entonces, pienso que ahí ya pierde el tema, o sea, yo sí alcancé a verle a mi abuelo alcanzó a tener bicicleta, la panadera o como le digan, pues la clásica, él sí alcanzó a tener su bicicleta con su placa, licencia de manejo de bicicleta, sí. Lo que yo sí tuve, que es muy curioso, es que cuando la bicicleta que compró mi papá, la compramos a plazos. Y entonces esa bicicleta a plazos, yo me acuerdo que mi bicicleta costó 1.200 pesos, algo así, costaba. Y las mensualidades eran como de 25, 30 pesos, era una vaina muy loca. Entonces uno cada vez que iba, pagaba los 25 pesos, le ponían el sellito. Bueno, eso sí lo tengo, y debe estar en alguna parte. Esa transición pues de la juventud y cómo llegas con tus amigos o cómo fue la vuelta ahí para llegar al ciclopaseo de los miércoles, al CPM cada 15 días, Bogotá hace cuántos años, 2007, ¿cómo fue esa vuelta ahí? Entonces listo, la juventud y sobre todo es, hablemos del CPM un poquito más, metámonos ahí en ese rollo. Pues bueno, de esa época que les estaba contando, pues pasaron pues un montón de años. O sea, realmente sí, además fue bonito porque fue paralelo ver la evolución del cambio de la ciudad, porque vimos cómo la ciclovía se fue expandiendo los domingos, kilómetros, el cambio de ver una ciudad que cerraba calles y le quitaba espacio a los carros para dárselo a la gente, para dárselo a las bicicletas, a los patines, a los monopatines que estaban apareciendo, los skates, todo eso estaba apareciendo, las patinetas. Y bueno, vemos esa ciudad y creo que de la mano esa evolución de todos nosotros como ciclistas cuando empiezan a aparecer esas nuevas, administraciones de la ciudad que van cambiando la manera de apropiarse del espacio. Antiguamente uno veía que gente moverse en la ciudad, pues realmente todos mis... los que le enseñan a uno más o menos de mecánica de ciclismo y de cómo desbararse en la bicicleta, era el celador, era el jardinero, que eran los duros, o sea, eran los reamigos de uno, porque eran los que le decían a uno cómo despinchar. A mí me enseñó primero el celador de mi cuadra, fue el que me enseñó a mí a despinchar, ni siquiera mi papá, sino fue el celador de la cuadra que me dijo, venga, venga, chino. Y el asunto fue que esa transformación de ciudad, desde la ciclovía, desde ver como un andén, que antes uno lo veía simplemente como una isla para que uno no lo cogieran los carros, pasa por ahí una... ciclorruta, ya empieza a cambiarle a uno la manera de mirar el espacio público. Al ver eso, la gente ya empieza a atrever, se da uno cuenta que la ciudad está subutilizada espacialmente y bueno, pues empieza a aprovechar ese espacio. Siento que en algún momento, desde la aparición de las ciclorrutas, estuvieron utilizadas solo por la gente que tradicionalmente en la ciudad pues rodaban, que insisto, celadores, carteros, algunos policías, bueno, pero no se veía la gente usándolas, o sea, estaban ahí, era una obra y la gente como que no entendía muy bien, pero ¿para qué si están los carros? ¿Para qué si...? Entonces yo sí pienso que en algún momento esa transición de salir a buscar esos nuevos espacios públicos hacen que aparezcan iniciativas como por ejemplo el ciclopaseo de los miércoles. Si uno mira bien, eso todavía está ahí en el Facebook o en las redes, todavía está, porque todavía está la historia ahí puesta. Lo curioso de esos días era que se decía, vamos a aprovechar y a conocer la red de ciclorrutas de la ciudad. O sea, no era que íbamos a andar por la calle, no se iba, no sé, para nosotros era como riesgoso bajar tu... No, pues, o sea, cuando yo llegué al ciclopaseo, Andrés Vergara y Mar Molnar habían arrancado hacía como 7 meses de 7, 8 meses de haber arrancado. Y ellos salían 2, 3, 5, máximo 10. Cuando yo llegué ya estaban saliendo como unos 20. Y alguna vez durante ese año, que fue creo que el 2007, al finalizar el año me acuerdo que hubo un ciclopaseo que fue el primer aniversario, salieron como 60 personas y yo me acuerdo que eso fue el boom. ¿Qué vamos a hacer con este montón por la ciclorruta? ¿Qué vamos a hacer con este montón de gente? Y la llegada o la aparición del ciclopaseo de los miércoles fue muy importante porque permitió a la gente darle una alternativa de recreación primero, en un día que parecía que no tenía plan, los miércoles, porque en Bogotá el lunes, pues el lunes nadie quiere hacer nada. El martes había una vaina que hoy en día es muy común, pero era el 2x1 en cine. Entonces la gente el martes iba todo el mundo para cine. El jueves era el juernes. Vamos, tomé una pola. El viernes la rumba, el sábado pues, la familia, lo que fuera. El domingo era ciclovía. El miércoles estaba tirado la buena de Dios. Y yo pienso que ahí arrancó un poco, porque a nosotros nos preguntaban, digamos, oye, ¿usted los miércoles qué se hace que nadie sabe dónde está? No, yo me voy a montar bicicleta. ¿A qué horas por la noche? Sí, ¿con quién? No, con unos amigos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No le creo, sí, camine, si eso es peligrosísimo, no sé qué. No. ¿Qué pasó? Obviamente, de la mano de lo que en esa época fue el Facebook, porque eso no se va a negar. Porque originalmente el ciclopaseo de los miércoles funcionaba, no voy a decir que Viper, pero sí Messenger, Mail y sobre todo, y que creo que a ustedes aquí en Ciclas también les funciona, el voz a voz. El voz a voz fue una cosa muy importante, sobre todo en las universidades y en algunos colegios. Javeriana, Los Andes, La Nacional, bueno, y algunos colegios. Y empieza a funcionar el ciclopaseo de los miércoles. Con una periodicidad en esa época, ya le hemos quedado 8 días, era una locura, uno no dormía esperando el próximo ciclopaseo, era una vaina muy loca, era una... Y ver que, además, obviamente, complementado con la red social, donde uno daba testimonio, por ponerlo de alguna manera, de que se salía y se estaba haciendo algo. Y se empezó a hacer una reflexión, desde una cosa tan sencilla como salir a pedalear, de cómo un hábito saludable podía también no solo cambiar la salud del que lo está haciendo, sino también uno del hábito saludable de una ciudad en su ritmo, ¿no? Sí, precisamente hablemos un poco sobre ese espacio que se abre, entonces ya cada 15 días, ¿cierto? Porque cada 8 días solamente cabeciduros como nosotros, pero cada 15 días, ¿cómo encontrar la bicicleta como un aula o el ciclopaseo como un aula para generar ese tejido social? Y hablamos de convivencia, hablamos de transporte limpio. Sí, yo siento que lo primero que pasó en ese espacio y que afortunadamente fue replicado en tantas partes, como pasa hoy en Bogotá y lo que pasa aquí en Medellín, lo que pasa en otras ciudades, es que lo primero, se dio un espacio para el reconocimiento del otro. Yo siento que ahí eso es muy importante, el hecho de uno ir en una bicicleta, que no es la burbuja del automóvil donde yo voy, acompañado de Julito, no me cuelgues. Aparte de eso, uno está con otra persona que no, tú no sabes si, qué carrera estudió, si es de tu misma posición social. No, somos dos ciclistas, donde estamos compartiendo un gusto o estamos compartiendo un espacio, estamos compartiendo ciudad, que es muy importante. Y el aula, que yo siempre hablo mucho, yo casi todos cuando yo salgo a montar bicicleta, sea cual sea la actividad, sea subir a patio, sea darse una vuelta por la sabana, como decimos allá en Bogotá, o salir a un ciclopaseo, o enseñar, pues hace parte de no solo el aprendizaje técnico de adiestramiento de una bicicleta, sino de aprender ciudadanía. Yo pienso que esa materia que existía en alguna época en, ¿cómo era?, cívica y urbanidad, una cosa así, siento que la bicicleta en ese espacio se retoma de otra manera, sin ser esa parte coercitiva o de buenas maneras, sino sencillamente, oiga, buen convivir, podría ser, ¿no? La bicicleta es una aula de buen convivir, es un espacio que permite primero volvernos a dar la oportunidad de reconocer al otro, de conversar con el otro, de preguntar, de conocer, de qué bonito sorprenderse al tiempo de cosas. A nosotros en el ciclopaseo nos pasa muchas veces cuando vamos al lugar, y yo sé que a ustedes también les pasa acá, hay gente que a veces cree que conoce su ciudad, y de pronto está en un punto, nosotros tenemos un chiste en Bogotá y en el ciclopaseo, por si es que cuando la gente no ve Monserrate, que es la super iglesia esa que está allá arriba, la gente se asusta porque ya no están perdidos, porque la gente todo seguía, mire, a uno le dicen, está perdido, mira, a ver, si ve Monserrate, allá es el oriente. Entonces, cuando vamos a ciertas partes de la ciudad, donde no se ve Monserrate, y la gente dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde carajos estoy? ¿Dónde fue que estuvimos? Ahí la gente empieza ese proceso de aprendizaje del aula, ¿no? De aprender cómo es la ciudad, qué tipos de personas hay en la ciudad. Hay gente, de verdad, parece un chiste, pero hay gente, como decimos nosotros, del norte que no pasa de la 72. O sea, para ellos el sur es la 71, y ahí estamos todavía en el norte, no hemos pasado ni siquiera Chapinero. Entonces siento que ese primer momento de aula ciudadana, por decirlo de alguna manera, funciona. La pacificación del tráfico, que eso es un término que lo vi por primera vez, fue aquí en Medellín. Me pareció una frase muy, muy llenadora, siento que es una frase que uno lleva y que es como de tablero, es la frase del tablero, pues vamos a pacificar la ciudad, que me parece que es bueno. Bueno, de todos modos son cosas similares, habrá sus excepciones o sus costumbres diferentes, pero es algo muy similar a lo que vivimos acá. Y con respecto a lo último que acabas de decir de la pacificación del tránsito o el tráfico, pues es el ideal. Estás muy estresado, sí señor. Colesterol elevado, sí señor. Sin gasolina y pelado, sí señor. Vamos a rodar en cicla. Hágale. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Vamos a escuchar algunas de las notas que Bob hizo en la pasada cicleada, preguntando sobre por qué vienen a la ciclada, qué les gusta de la ciclada, y pues vamos a escuchar. Mi nombre es Héctor Echavarría. Yo vengo a la ciclada porque me gusta mucho el deporte y eso es salud para todos y bienestar para la ciudad, dejar de contaminar tanto la ciudad, eso lo tenemos que hacer todos, aportar un poquitico. Hola, mi nombre es Luisa Arenas, un saludo para mis amigos de Ciclas Medellín. Vengo a la ciclada porque me parece que es una experiencia muy chévere, algo que me saca de la rutina. Yo por lo general vengo sola, entonces soy mujer, todo el tema de la seguridad, antes todas las personas nos cuidan mucho y es algo genial porque, como dicen ellos, no contamina y no usa gasolina. Invitados todos para que vengan. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Vamos a escuchar otra de las notas de los Vox Pop, de lo que dice la gente, por qué viene a la ciclada. Hola, hola, mi nombre es Jacob, me dicen Pilo, el que grita buenas. Vengo a la ciclada porque me encanta ver que la gente esté tan enamorada de los pedales, de las ruedas, de madre, de la bici en general, de rodar en ella. Y porque es el escape más bonito que hay, pues la gente se estresa con esto. Y la moral de venir acá es, sí, darle amor a las llantas, darle amor a los pedales y a la gente en bici. Me gusta porque hay mucho ambiente, es decir, que hay mucha gente, demasiada gente. Entonces se anima uno más a venir. Porque cuando uno sale 5 o 6, no es lo mismo cuando ve tanta gente, la moral, usted que le pone el alma hasta ciclada. Y mucha gente que anima pues con su música, la venta de todo, todo. Camilo. Jorge, esa convivencia y esa visión del transporte limpio, Yo pues personalmente lo considero es como el transporte más eficiente, ¿cierto? Es la rapidez, sobre todo lo que permite la bicicleta, el mayor atractivo, además de la contribución pues de no emitir y de poderme desplazar sin emitir contaminantes, es la eficiencia, ¿cierto? Bogotá, pues todos sabemos, la sabana, la llanura, pero aquí, ¿cómo es el reto de la loma y de esa gran disculpa? Pero la loma y la eficiencia, ¿cierto? Es que esas colas, esos tacos, esos trancones, Dios, y sí, gente que se podría demorar muy poco para hacer sus diligencias o sus vueltas, pero más allá del estatus. Pues digamos que yo, mi vivencia personal, yo trato de, siempre que vengo aquí a Medellín lo hago, pues yo tengo que ir mucho, por ejemplo, a la zona de San Lucas, en el poblado. Yo desde la noche anterior me hago la idea de que voy a ir allá y que voy a llegar en bicicleta. Digamos, yo voy desde Laureles hasta San Lucas y me voy en la bicicleta. Obviamente, como yo ando en plegable, pues igual, pues como que hay algo psicológico que me dice, cualquier cosa que pase la doblo y no sé qué. Pero digamos que es un doble reto para mí no caer en esa tentación. Pero sí me pone la misma tarea que me pone en Bogotá cuando yo me desplazo. Yo organizo mi tiempo. Es que la bicicleta, lo que tiene, la gran fuerza que tiene la bicicleta es que, o ese gran poder es que te organiza el tiempo de tal manera que tú te acostumbras a cumplir la promesa del tiempo. Digamos, el tiempo está en tu poder. Cuando uno le entrega el tiempo a terceros, como es el chofer del bus, el señor del metro, no sé, la cola del metro, lo que sea, están ya terceros, ya dependes de tu tiempo está en manos de terceros. Cuando tú tienes tu bicicleta, el tiempo es tuyo. Y vas disfrutando, porque es que además es eso, como uno va pedaleando, uno va toteado la risa. Entonces, ¿qué pasó? Así como pasa aquí, pasa en Bogotá. Cuando voy a San Lucas, ¿qué me ha pasado? Yo cada vez que voy a, trato de meterme por alguna calle que no conozca a ver qué pasa. Porque a mí me encantan esas equivocaciones y creo que lo hablábamos en el último ciclopaseo con ustedes. Uno se equivoca ya, se baja uno y llega a una calle ciega y le toca devolverse un premio montaña Tour de Francia para devolverse a la calle por la que sirve. Pero es lo máximo, o sea, y lo más gratificante para mí en este caso es verle la cara a la gente. O sea, me tocó pasar toteado de la risa al lado de un trancón que venía desde arriba, de la bajada de San Lucas que va a dar a la avenida del Poblado, un trancón miserable que me recordó a los miserables trancones que hay ahora en Bogotá, de la gente que viene de La Calera para bajar por Patios a Bogotá, donde son fácilmente hay 100, 200, 300 carros ahí parados echando humo. Y me recordó mucho eso. Entonces, yo sí digo que esa zona de confort del carro, pues hasta qué punto es un pretexto para no disfrutar la ciudad. Yo pienso que a veces de pronto los paisas, los medellinenses, están perdiendo una gran oportunidad de conocer su ciudad de otra manera. O sea, cuando uno va en un carro a toda velocidad, subiendo, bajando, metiendo en un trancón, no sé hasta qué punto se están perdiendo la oportunidad de conocer su ciudad en otra dimensión. Esa zona del Poblado es lo máximo para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora que tocas temas barrios de la ciudad de Medellín, me gustaría pues como adentrarnos más en el evento de la ciudad que se llama La Ciclada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves vos el movimiento de la ciclada en la ciudad? Yo diría que lo atractivo, pero digamos lo místico que tiene la ciclada es que es un evento de ciudad sin ser institucional. O sea, no hay un gran cliché que diga la alcaldía de Medellín invita a la ciclada. No, es algo que con el tiempo se ha ido generando. La misma gente lo ha ido generando, el equipo de trabajo que ustedes representan, que con el pasado del tiempo han aprendido y además enseñan y además están abiertos a recibir aportes. Siento que ese proceso se debe mantener de esa manera fluida que tiene. Yo realmente, el encanto que tengo acá cuando vengo a la ciclada es que, como a mí no me conoce nadie, soy un ciclista más. O sea, cuando yo estoy en el ciclopaso los miércoles, pues bueno, uno está trabajando. O sea, uno está haciendo la logística, que parar, que cerrar. Bueno, aquí me doy el gusto de un poco lo que era hace 12, 13 años el ciclopaso los miércoles, que era que uno salía como un ciclista más y era un ruedo. Aquí yo me pierdo entre la gente y empiezo a ver la gente en el plan que va. O sea, ver la gente que se da, que dice, oiga, quiero llevar mi perro. lo llevo en la espalda o lo llevo en una canasta. La familia que va completa, que va con sus... Siento que es un espacio, es muy de moda decir incluyente, pero más que incluyente, es un espacio de creación colectiva. Si uno se pone a ver, si lo llevamos al término del arte, es una gran action, o sea, es un happening, es una happening móvil, o sea, no estamos diciendo, esta es una masa crítica y vamos a luchar por la defensa de los ciclistas del mundo y bla. No, ahí está la gente. Gente derecha, izquierda, centro, de arriba, de abajo, pobres, ricos, profesionales, no profesionales, todos con la misma herramienta, como si Dios nos hubiera mandado al mundo en bola con una bicicleta. Ahí estamos. Y cada cual disfrutando de una noche, disfrutando de la ciudad, disfrutando. Yo a mí me asombra y la creatividad de ustedes es muy chévere en el sentido de cómo una ciudad, digamos yo, en Bogotá hay muchos destinos porque la ciudad es gigante, o sea, uno puede inventarse un día, ah, nos vamos para La Calera, o otro día no, nos vamos para el centro, a la zona histórica, y son recorridos largos. La ciudad de ustedes siendo tan compacta, les exige de ustedes una gran creatividad y sobre todo, sigo insistiendo, cuando yo voy la gente sigue asombrándose, que es lo más bonito. Bueno, y eso de recorrer la ciudad, a mí me surge una pregunta, es ¿cuánto dura un recorrido de ustedes? Nosotros allá citamos a las 7, salimos a las 7:30 y terminamos 10:15, 10:30. A diferencia de ustedes que tienen un super clima, nosotros tenemos una lucha infernal, aunque suene muy muy caluroso, con el frío. O sea, nosotros sí realmente, obviamente, a veces sí nos hemos demorado más y a veces el clima es muy bueno y no sopla viento y todo. Pero sí, nosotros 10:15 ya estamos entregando a la gente. Además, por los desplazamientos, hay mucha gente pues que no vive muy cerca donde llegamos. Nosotros el ciclopaseo de nosotros, por su tradición, hoy en día en Bogotá existen muchos ciclopaseos de localidad. Entonces, claro, pues la gente que es de su localidad, pues sale, da una vuelta a la que sea y vuelve a su localidad. Un poco lo que pasa aquí con Bellocicleta. En cambio, el ciclopaseo de los miércoles, como fue el primer ciclopaseo que funcionaba, pues nosotros, pues salía del norte, pues porque por un tema accidental que tiene que ver con un desarrollo mismo del mismo punto de donde salían, donde se reunía gente, voz a voz de amigos, o sea, eso fue toda una génesis que duró como 4 o 5 años antes de que se volviera el ciclopaseo de los miércoles, que por circunstancias terminamos saliendo ahí del norte, que es muy al norte, y terminamos también muy al norte. Pero nosotros generalmente es lo que dura el ciclopaseo. Bueno, y de esas veces que has llegado a la ciudad, ¿cómo has visto la infraestructura? Aquí en Medellín. ¿Cómo te has enfrentado a ella? ¿Has notado un cambio? Pues, decías que de Laureles a San Lucas, las conexiones. Pues aquí en Medellín a mí me pasa un fenómeno que yo, digamos, lo chévere que es estar en una ciudad que no es la de uno, es que uno, como todo es nuevo, todo es novedoso. Y estoy un poco de turista con tiempo, aunque trato a veces de ponerme afancitos cortos para ver cómo me va, a ver cómo reacciono. Voy a poner un ejemplo rápido, o sea, yo a veces cogía la San Juan y me iba por entre los carros, un carajo, o sea, sea a la hora pico, por entre los buses, ahí culebreando, lo que sea. Pero por ejemplo, hace como 3 días me fui por la ciclorruta que baja por San Juan, pero la cogí completica, curvitas, pasar a la alcaldía, subir, bajar. Bueno, es bonito. Ahora, obviamente, que es lo mismo que está pasando en Bogotá en ese momento, que es la gran reflexión. La infraestructura que se está haciendo para los ciclistas, ¿qué tan efectiva es? O sea, porque es distinto, porque serán, digamos, hay ciclorrutas y en Bogotá pasa lo mismo, que son turísticas. O sea, si uno las hace así, son turísticas. O sea, rico, tengo lo que tú dices, tengo el tiempo para ir, dar la curvita, bajar, subir. Pero si ya estamos hablando de transporte, hay que pensar que esa infraestructura que se tiene que hacer tiene que ser efectiva, directa. Entonces, un poco volver al ¿cómo se llama eso? Que es fácil, o sea, uno se sienta a hablar con un mensajero. No hay que traer ningún experto de Dinamarca ni de Holanda. Uno se sienta a hablar con un mensajero y dice, oye hermano, ¿usted cómo son sus atajos en la ciudad para llegar de tal a tal punto en tanto tiempo? Y ese tipo le da a usted la línea de movilidad para un ciclista efectivo. Es que tengo que llegar a no sé qué, el barrio Colombia, hágale, mire, eso usted coge aquí, entonces que va a subir ese puente. Porque en Bogotá pasó en algún momento pero parecía que todo se estaba construyendo como si el que va en cicla fuera en carro. Bueno, Jorge, no, por acá siempre serás muy bienvenido. Una sorpresa cuando te encontramos ahí en la cicla y no has avisado que venía ni nada, sino que de sorpresa nos cae, y bienvenido siempre. Seguiremos de todos modos. Hay unas variaciones entre Bogotá y Medellín. Ahorita hablábamos que Colombia es un país de países. Pues yo he tenido el privilegio de rodar en Bogotá, no he tenido el privilegio con el CPM. Alguna vez rodé con los amigos de Teusaca, alguna vez también rodamos con los MBC Arte de Cali, y bueno, aquí en por ejemplo Cúcuta tiene ciclopaseos todos los días, más deportivos pues que otro, pero bueno, cualquier cosa por acá nos volveremos a escuchar. Esperamos pues como tu regreso y tus opiniones serán muy bienvenidas. La cicla 380, la primera del año, estuvimos en el parque de Boston. Un gentío, bastante gente, muy ansiosos todos. No sé cómo la viste vos, cómo te sentiste ahí, Bob. Bueno, el regreso siempre se ve mucha alegría. La familia, pues, por ser un recorrido que lo denominamos, pues, suave, como de entrar en movimiento después de las largas vacaciones. Llegó mucha gente, muchas familias, muchos niños, ¿cierto? Y jóvenes con toda la energía, pues, que cargan todo el tiempo, todo el recorrido. Sí, siempre se hace pues algunas recomendaciones de evitar hacer maniobras peligrosas, de respetar pues al que tiene al lado, y seguimos. Hay que fomentar pues como el respeto entre todos, y esperamos pues tener buenas cicladas este año. Excelente, sí, lo que queremos es llegar a más comunidades. No llegamos a todas partes porque por el tema de loma y sobre todo el ancho de vía. Hay algunas comunidades pues muy arriba donde se vuelve complicado con el transporte público, con las motos, pero vamos a hacer lo posible por hablar con esas comunidades, con las empresas de buses, pues que sea más tolerantes y de pronto podamos subir. Ahí están algunas invitaciones de Santo Domingo y bueno, Caldas nos han dicho. Por ahí también hay intenciones de ir a San Antonio de Prado, vamos a ver cómo acordamos. Y pues los parquecitos tradicionales, las vueltas que hacemos, las vueltas y las revueltas. Bienvenidos a escribirnos a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico contacto@ciclas.org. Todos los comentarios y todos los... sugerencias, críticas, bienvenidas, y son respetuosos y podemos dialogar. Pues hay unos espacios que también vamos a implementar y vinimos trabajando el año pasado, como fue el trueque, bicitrueque. Los sábados cada dos meses nos vamos a iniciar este sábado 9 de febrero, y el miércoles 6 rodamos por el aire. Vamos a tener una semana por el aire, ya dentro de poco empieza nuestra contingencia. A mí no me gusta utilizar eufemismos, nuestra emergencia atmosférica, que es tan difícil que acepten algunas autoridades y que pongan en alto pues como las industrias, muevan las industrias y los carros, que son los que más contaminan. No usa gasolina, por eso en bicicleta es mejor. Bueno. Vamos saliendo, cicla, vamos, vamos. Primera cicla. Ciclo beat, ciclo beat. I set the rhythm and ride. Ciclo beat it, ciclo beat it.